ya el entrevistado, que justamente en el día de la tradición están organizando un evento, ¿sí? Él es amigo de la radio, familia, ¿no? Podemos decir así, porque tiene su programa Mateando con el Payador los sábados de 7 a 9 horas, ¿sí? Y justamente, bueno, nada, es compositor, es guitarrista, es payador, viene de General Hacha, justamente, y está organizando junto a Luciano Gandit, que también está, me parece, en este momento acompañándolo ahí en vía telefónica, están organizando, ¿sí? Este evento en el Centro Cultural Medasur, auditorio en Santa Rosa, un encuentro de payadores, ¿sí? Pero no lo voy a contar yo, lo vamos a dejar que lo cuente Diego y Luciano. Hola, Diego y Luciano, bienvenidos aquí a Primera Tarde. Bueno, buenas tardes, Paula, Gabriela, para Gustavo también y, bueno, toda la audiencia de la Radio Municipal, un gusto saludarlo. Y, bueno, gracias por la entrevista y, bueno, felicitaciones por el programa y también por bueno, comentar un poco sobre el Día de la Tradición que le estaba escuchando, bueno, festejando, conmemorando, mejor dicho, el natalicio de don José Hernández, que fue un grande de la literatura gauchesca en nuestro país. Así que, bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, yo quiero que me cuentes un poco, digo, cómo surge organizar este encuentro de payadores en el Centro Cultural Medasur. Bueno, por ahí charlando, tomando unos mates con Luciano Gandit, bueno, nuestro compañero payador, que, bueno, tenemos todos los martes por ahí en Toay un taller de payadores que lo dirige Pedrito Sauvidé, que, bueno, siempre nos juntábamos con los compañeros payadores, algunos más de camino, otros que están aprendiendo, pero, bueno, y surgió un poco con Luciano de poder conmemorar algo para el Día de la Tradición, hacer algo para el Día de la Tradición, así que ahí por ahí le llevamos un poco la propuesta a Adriana Maggio, a Malva y a la gente de la Secretaría de Cultura, donde nos ha brindado su apoyo para poder festejar hoy el Día de la Tradición aquí en Santa Rosa, con los payadores. Diego, ¿cómo estás? Gaby Torres te saluda. Buenas tardes, Gaby. ¿Quiénes van a estar participando ahí también en el encuentro? Aparte de Luciano y de vos, ¿no? Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Luciano, bienvenido. Exactamente, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Un gusto. Igual. Un saludo grande para toda la gente del programa y toda la audiencia. Contanos, cuéntanos un poco quiénes van a estar en este encuentro de payadores. En este encuentro de payadores, bueno, estarán Javier Baldovino, de Carro Quemado, Hugo Coronel, que también es de Carro Quemado, radicado en Los Pagos de Tuay, Mario Bani, de Levantoro, radicado en Santa Rosa, estará el joven talentoso Joaquín Chavarino, de Ingeniero Luigi, de Guanguelén, Norberto Nivas, estará el payador Anastasio Solano, Misael Palma, Eduardo Montesino, Pedro Sauvidé, Diego Alzugaray y quien les habla, Luciano Gandit, a cargo de la conducción y los relatos del hombre de Atalía Roca, Javier Russo Wisner. Completo, completo. ¿Cómo vienen? Cuéntenme un poco cómo viene el tema de los payadores hoy en día, sobre todo con estas nuevas eras que han venido, estos nuevos tiempos, ¿no? ¿Cuesta encontrar payadores o cada vez se generan más? Creo que hoy por hoy hay mucho, habemos un montón de jóvenes que empezamos a andar en el camino del arte, no del payador, pero para ser payador, a mi modo de ver, tiene que ser completo y cuesta mucho tiempo. Creo que habemos muchos soñadores en el arte por el momento, pero con esto de los talleres han surgido a nivel país un montón de jóvenes. Qué bueno eso, porque marca todavía un arraigo con la cultura, ¿no? Y es una cultura que medio como que se venía perdiendo y en estos últimos años resurgió bastante, creo. Y bueno, tratamos de ir nosotros, de mi parte hablo, encaminándonos y tratando de ir mejorando y de ir aprendiendo, porque esto es un día a día. Sí. O sea, está buena la pregunta que hace mi compañera, porque también he leído que los nuevos raperos o traperos vienen como a ser los nuevos payadores, entre comillas, ¿no? De esta época, de estas nuevas generaciones también. ¿Cómo lo notan ustedes a eso? A mi punto de vista, el rapero han surgido montones de chicos en el rap y en el trap y todo eso. Sí. Esa cultura, ¿no? Y esto depende, a mi modo de ver, sobre gustos. Creo que es una cultura musical, pero yo desde mi parte prefiero los colores de mi bandera, mi Argentina. Sí. Ya lo creo. ¿Hace cuánto que vienen organizando este encuentro? No, el encuentro surgió de hace poco, mediados del mes pasado. Decidimos de encarar un encuentro de payadores y hablamos con colegas, compañeros y se dio. Qué bueno. Me encanta que puedan reunirse y generar estos encuentros realmente porque algunas veces, sobre todo con esta pandemia, ¿no? Cuesta mucho organizar un evento porque no sabíamos, ¿no? Era el día a día esto, cómo iba a estar la apertura. Así que hayan vuelto, me imagino que para ustedes es una felicidad enorme, además de la posibilidad también de los festivales. Claro, al estar todo cerrado, en muchos casos es un modo de vida el payador. Sí. Para que solventaban para llevar el pan a la mesa, un montón de compañeros, colegas. Nosotros tanto, ¿no? Y bueno, esto de que se empezaron a abrir los festivales, tuvimos una explosión de jineteadas, fiestas, y bueno. Y esto se dio, y gracias a Dios nosotros acá, justamente el 10 de noviembre, hoy, poder festejar, más que un encuentro de payadores, es una juntada de payadores donde todos nos unimos para poder hacer algo en conjunto. Tal cual. Bueno, Luciano, vos pertenecés a la Asociación El Indio también, que son grandes organizadores también inclusive de encuentros de jineteadas y payadas, y donde se da todo esto, ¿no? Justamente. Claro, yo en la agrupación El Indio comencé a participar de la creación en el año 83. Mirá. Y ahí fueron surcando los años, pasando y también fue pasando gente, paisana que hoy ya no están, pero quedan en el recuerdo. Y bueno, ahí arrancamos con mi padre, aproximadamente tenía 5 años. Y bueno, después yo me alejé un poco de la agrupación en sí, pero siguiendo en contacto con toda la gente y los campos de jineteada, ¿no? Con el tiempo, bueno, la guitarra de toda la vida, y los últimos 3 años, 4, empecé a andar con mis sueños de payador. Qué grande. O sea que la cultura campera, sí, que tenés, Luciano, ahí, porque lo has mamado, digamos, de la familia. Sí, prácticamente de la cuna, ya. Qué grande. ¿Y cómo se conocen con Diego? Con Diego nos conocimos, yo tenía una amistad con el tío de Diego, con Carlos, también payador, ya fallecido, Carlos Balsugaray, y bueno, y el tiempo nos cruzó la vida, empezamos a tratarnos y bueno, conformamos una amistad, y primero haciendo algunas payadas, algunos encuentros, y bueno, y así surgió también una amistad. Claro, sí. ¿A qué hora es el encuentro esta noche, chicos? El encuentro arranca a partir de las 20 horas. Perfecto. Pero tendría la gente que se quiera sumar al lugar, tendría que estar 10 o 15 minutitos antes, 19:45, porque a las 20 comienza el programa, y unos 5 o 10 minutos antes se van a cerrar las puertas del auditorio del Medasur. Qué grande, chicos. Sí. Es con entrada libre y gratuita. Muy, muy importante eso, con entrada libre y gratuita. Entonces, chicos, mucha mer para este encuentro. Y bueno, y a brindar por el aguante. Sé que andan con la guitarra por ahí. Sí, algo para andamos con la guitarra, sí. Algo para el final, por favor. Algo para cerrar esta nota. ¿Cómo no? Cuando usted lo disponga. Cuando ustedes quieran. Nosotras somos oídos. Es la primera tarde. Así se llama el programa. Paula Gabriela Lazama, que hoy adorna la tarde en mi verso sin alarde. Yo le pondré el corazón y muy lleno de emociones en este suelo pampeano, y grita Gandhi Luciano, que viva la tradición. Está encendido el fogón y acá están los payadores desparramando mil flores en esta criolla ocasión, por esta linda audición. Yo le dejo el decimal, salga bien o salga mal. Le canto con emoción, no ha muerto la tradición en Radio Municipal. ¡Qué grande! En Radio Municipal. Hoy nos vamos despidiendo y la poesía voy tejiendo de una manera cordial. Mando un saludo cordial en Santa Rosa, paisano, para abrazar a los paisanos. Qué lindo ambiente que hay. Los saluda el Sugaray y los saluda Luciano. Muchísimas gracias a ambos, realmente, tanto para Diego como para Luciano. Hoy, para mí, es con esta payada vamos a inaugurar y vamos a celebrar también que la radio está cumpliendo 7 años en el día de hoy, y realmente ustedes siendo parte también de la radio por el programa que tiene Diego, así que la verdad que con esta payada coronamos todo, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias. Recién me entero yo de mi parte que la radio cumplía años, entonces dice, antes de despedirme le voy a decir, le doy gracias a Gabriela y le doy gracias a Paula, es como si fuera un aula y yo me encuentro en la escuela. En la décima, Spinetta, un verso aquí le empaño, para subir un peldaño en este criollo sitial a Radio Municipal. Que tenga feliz cumpleaños. ¡Qué grande! Muchísimas gracias, chicos. Muchas gracias y mucha ver esta noche, ¿eh? Muchísimas gracias y, bueno, invitadas, si se quieren llegar, las puertas abiertas. Un abrazo grande. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes.